9 de la mañana, 7 minutos, y en este día tan particular, en este jueves de Semana Santa para los cristianos, tenemos el gusto de recibir vía telefónica, está en la ciudad de Salto, en su diócesis, al obispo Arturo Fajardo, el monseñor Arturo Fajardo, con quien hemos conversado ya en otras oportunidades. Monseñor Fajardo, bienvenido, gracias por estar con Radio Centenario. Bueno, muchas gracias, gracias Salinas, gracias por llamar. Antes, varias veces nos comunicamos cuando estaba en San José, ahora estoy en el lejano norte, estoy más al norte, pero es una alegría podernos comunicar con la audiencia de Radio Centenario, con la gran audiencia de Radio Centenario, y bueno, en este tiempo, en estos días tan especiales, de un lado por la Semana Santa para los cristianos, como bien dices, y después también porque, bueno, estamos en un año tan especial por esta pandemia que nos ha afectado de tantas maneras, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de, porque las últimas veces hablamos cuando usted estaba en San José, como usted decía, ¿qué ha significado ese cambio dentro de su labor en la iglesia? ¿Qué diferencias, qué cosas en común, qué desafíos nuevos ha implicado estar allá en el litoral norte del país? Bueno, yo estoy conociendo, llegué aquí realmente en un tiempo difícil, como decíamos, por la pandemia, donde tenemos tantas dificultades para juntarnos, para reunirnos con la gente, para poder interactuar, que es lo más importante, me parece, para conocer incluso. Pero bueno, es como dicen, desde el Río Negro hacia arriba, otra realidad, otro país, también por la toponimia incluso, los nombres de origen guaraní, sí, la historia de las misiones y todo lo que eso significó, las raíces son otras, los tiempos son otros, ir a Montevideo implica horas de viaje. A mí, yo de San José era una hora, estoy a 5 horas, uno ahí entiende, bueno, todo lo que significa el interior profundo y, bueno, y uno de los problemas del país, que es a veces la centralización, la falta la necesidad de descentralizar los servicios, ¿no? Sí. Y descentralizar un poco el pensamiento artiguista, si quieren, era, por algo puso en purificación la capital cuando las provincias federadas, ¿no? La federación, ¿no? Es cierto. Una misión estratégica que implicaba el revisar y el poner lejos de Montevideo la capital de lo que era, el proyecto artiguista. Uh-huh. Por más que sabido para la mayoría de la gente, bueno, no mencioné que usted también está al frente actualmente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, nada más y nada menos, monseñor, pero le decía, por más que sabido que sea, recordemos el significado de estos días para la Iglesia Católica, para los cristianos, en la cronología que estamos viviendo en esta semana, monseñor. Bueno, recordamos, en el fondo es la entrega, es una entrega por amor lo que recordamos, ¿no? Es la entrada de Jesús en Jerusalén, que lo recordábamos el Domingo de Ramos, que se llama de la Pasión, y allí se narra el relato de la Pasión, el Jesús que entra a Jerusalén aclamado y bueno, y después es condenado por las autoridades de la época, ¿no? Por las autoridades religiosas y por las autoridades civiles y lo que representaba el Imperio Romano, ¿no? Sí. Recordamos el Jueves Santo, la entrega de Jesús y el servicio de Jesús, que se pone a los pies de sus discípulos y les lava los pies como un gesto de esclavo casi, y dice, hagan ustedes lo mismo los unos con los otros, recordándoles que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿no? Es un poco el gesto de hoy, la última cena y el partir el pan, que es el mismo Jesús que se parte, se reparte y se comparte, ¿no? Es un poco la cena de despedida que la Iglesia reconoce como la primera misa. Y después, bueno, el camino de la cruz, y ahí también la cruz y todos los crucificados de la historia que de alguna forma están presentes en el sufrimiento del Señor. Pascal decía que Jesús está crucificado hasta el fin del mundo, ¿no? También este tiempo de tantas dificultades en el trabajo, en la enfermedad, en los sufrimientos de tanta gente que ha perdido los seres queridos, de alguna manera se hace presente esta entrega de amor y esta pasión de Jesús, que sube a Jerusalén, también es elevado, y que también de alguna forma, los cristianos creemos, sube a la cruz, sube al Padre, ¿no? Sí. Y bueno, y el domingo es la fiesta de Pascua, que es una fiesta de liberación, así la comunidad judía que celebra el Pesaj también, en el recuerdo, en el contexto de la Pascua judía, que Jesús establece la Pascua cristiana, había una pregunta que hacía al más pequeño de la casa, al mayor, que era, ¿qué hace que esta noche sea distinta a todas las demás? Y la respuesta del mayor era que éramos esclavos y ahora somos libres, ¿no? O sea que, bueno, en la liberación de un pueblo parte de la esclavitud hacia la libertad, es un poco el signo más profundo de la Pascua. O sea, ¿se puede interpretar también que el mensaje de esta Semana Santa es que después de los máximos sufrimientos se llega a una realidad de liberación, de alguna manera? Exactamente, yo puse en el mensaje de Pascua de por la cruz a la luz, ¿no? Porque no es un mensaje dolorista, sino es un mensaje de esperanza, en el fondo, que es también creo lo que al final del túnel hay una luz, ¿no? En el fondo, claro. También para la humanidad en su conjunto. Uno lo puede leer desde el punto de vista de la fe, para los cristianos, para los que creemos, para otros podrá ser la entrega de un amor que va hasta el fin y que se entrega en el servicio de los demás y en la entrega hasta el final del Señor, ¿no? Que bueno, que ha suscitado tantos ejemplos de solidaridad y de vida a lo largo de la historia, también con oscuridades, porque en la historia de la Iglesia sin duda también las ha habido, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, en el significado que usted marcaba esta semana, también, ¿cómo se traslada en la liturgia, digamos, de estos días? ¿Cómo está previsto las actividades de la Iglesia con las, sabemos que hay alteraciones producto de la situación, pero normalmente, ¿cómo sigue de aquí al domingo la actividad de la Iglesia? Bueno, hoy tendremos la celebración de la Misa de la Cena del Señor, acá, por ejemplo, en la Catedral de Salto a las 20 horas, mañana la Pasión a las 16:30, muchas de estas cosas van a ser transmitidas por las redes digitales, estamos con un aforo limitadísimo, o sea que pequeños grupos que puedan participar nada más, con todos los protocolos y con el uso de tapaboca y de alcohol en gel y bueno, todas las cosas que se nos piden, y bueno, también invitando a aquellos que son mayores de repente a quedarse en casa y a no arriesgarse, ¿no? Digo, sabemos claro. Que estamos en un momento clave. Hemos hecho el esfuerzo de transmitir acá en Salto por algunos medios de comunicación de acá y por las redes digitales de la diócesis todas las celebraciones para facilitar la participación y para no poner en peligro la salud de nadie, ¿no? Claro. ¿Cómo sigue entonces mañana, decía? Mañana a las 16:30 acá tenemos el recuerdo de la Pasión. Es el único día que la Iglesia no celebra la misa, sino que simplemente se lee el Evangelio, el relato de San Juan, que es el mayor, el más largo, quiero decir, y después queda un gran silencio hasta la Vigilia Pascual, que es la celebración más grande y más linda del año, que este año también va a ser un poco acotada por estas dificultades, que se celebra a las 20 en la Catedral, después en las distintas comunidades también hay horarios previstos. ¿Eso el domingo? Bueno, eso es el sábado, la noche. El sábado. La Vigilia, ¿no? Es la noche y la espera del sol. La noche previa. Los cristianos celebraban siempre la vigilia en la espera del sol, que recordaba que el sol siempre vence la noche y la oscuridad y la muerte, y el sol invicto era Cristo para los primeros cristianos que celebraban la Pascua con la salida del sol, ¿no? Era el sol que vencía la muerte, ¿no? El sol que claro. El sol invicto. Era un poco también un signo cósmico, digamos así, que unían a las celebraciones litúrgicas, ¿no? Era un tiempo donde no había luz, además. Claro, tenía todo el simbolismo la luz en ese tiempo, ¿no? ¿Y el domingo, monseñor? Y el domingo las celebraciones de la misa de Pascua, ¿no? Que es de lo que vive la Iglesia. Siempre decimos que cada domingo celebramos la Pascua, que es el paso. Pascua significa paso, ¿no? De la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la tristeza a la alegría, es la fiesta de la alegría, de la luz, del agua, bueno, es la fiesta de la luz, ¿no? También claro. Es un poco el sentido que tiene para los cristianos. Bien, y precisamente respecto a los cambios que usted mencionaba, igual hay realidades distintas de acuerdo a los departamentos, ¿no? Usted ha informado. En algunos lugares hay más restricciones que en otras. ¿Cómo se ha determinado eso? Bueno, eso ha sido por también el índice Harvard en cada departamento, también ha hecho que a veces los SECOED departamentales se han pedido más restricciones y bueno, en diálogo se ha llegado a acuerdos para restringir. La idea es no arriesgar la vida de nadie, ¿no? Y, claro, y lo que se hace, repito, hacerlo con los máximos cuidados, y bueno, y aquellas personas que por algún motivo no puedan participar, se las invita a seguir las emisiones. Siempre se hace mucho hincapié en lo virtual en este momento, claro, más que claro, lo presencial. Claro. Digo, creo que esa es la clave. Me parece que tenemos que leer todo esto, bueno, de cuidado y de no arriesgar la vida de nadie, y de bueno, y de esperar que esto pase, si Dios quiere. O sea que hasta ahora, a ver si usted me confirma, se ha suspendido lo presencial en Rocha, La Valleja, Cerro Largo, Río Negro, Paysandú y en Vichadero, en Rivera. Sí, eso es lo que tengo entendido. No podría actualizarle si en algún otro lugar ha habido algún otro pedido del SECOE departamental, pero esto es lo que he oído. Claro, están repitiendo, entonces, están, como usted decía, respetando lo del protocolo, e incluso, además del alcohol en gel, en fin, algunas otras... El tapabocas, claro, la distancia, un tercio de del aforo, o sea que un tercio nada más. Sí, con distanciamiento, acá por ejemplo en la catedral marcaron los lugares donde se puede sentar la gente y bueno, se cuida de que con 2 metros de distancia, menos los que forman parte de una misma familia, ¿no? Claro. Además, de este panorama, por supuesto, lo estrictamente sanitario, ya venimos arrastrando más de un año de pandemia que ha afectado el ánimo de la gente, ¿no? La realidad de muchas veces se ha mencionado. Exacto, yo le escuchaba 100.000 pobres más en el país. Cierto. ¿No? Y mucha gente, sobre todo también de los lugares críticos, niños, ¿no? Acá, bueno, también hay un servicio social importante que hace la diócesis. Yo, desde que llegué, de distribución de alimentos en las ollas populares y de distribución de viandas que se hacen los sábados y domingos de acá de la Casa Diocesana también, que gracias al apoyo de mucha gente también, ¿no? Miren, no es trabajo de uno solo, son muchas personas que colaboran con la gente en situación de calle, ¿no? Claro, ¿esto se incrementó en este año o antes no se hacía o se incrementó en esta situación? Yo creo que, bueno, siempre se hizo, pero creo que desde el inicio de la pandemia ha habido un aumento, claro. ¿Qué más ve en el entorno ahí de Salto, que además es una ciudad también como otras de actividad con Argentina, ¿no? Que con todo cortado ahí. Exacto. Eso, ¿cómo ve que ha afectado a la gente todo eso? Y bueno, había mucha relación, incluso hay gente que tiene familias del lado de Concordia, ¿no? Y también la diócesis de Salto llega a Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Claro. O sea que son 4 departamentos. Yo he estado en Bella Unión también, he estado en Artigas en estos días. Y todas esas zonas fronterizas están también, sabemos, también por la frontera seca, ¿no? Que hay más sigue habiendo tránsito de un lado hacia el otro, porque hay gente que vive, por ejemplo, en Cuaraí o en Barra de Cuaraí y trabaja en Artigas o en Bella Unión. Es muy difícil. Claro. Y bueno, ahí también, y acá también esto ha afectado sin duda a la gente que tiene familia en Concordia y que vive en Salto, que tiene familia en Salto y en Concordia a su vez, ¿no? Usted mencionaba, Monseñor Fajardo, una ayuda muy concreta que también, bueno, se ha extendido en muchas partes del país, esto de acciones para dar alimento cotidiano a la gente que está en la situación más extrema. Pero también desde lo espiritual, digamos, que se ve afectado fuertemente en estos tiempos, ¿cómo lo encara la Iglesia? ¿Cómo entiende usted que debe reaccionar la Iglesia ante esto en su labor social, su labor pastoral también? ¿Cómo lo han encarado? Bueno, lo social es eso, haciendo todo lo que se pueda en las comunidades que estamos, con la ayuda de mucha gente, voluntarios que colaboran, ¿no? Y después, estos días yo he estado mucho ahí en el templo y escuchando gente, atendiendo, gente que ha perdido a veces los seres queridos, gente que tiene problemas de todo tipo, porque también ha habido aumento de violencia familiar, sabemos todo lo que ha generado esta situación compleja, nueva, desafiante, que yo la verdad no, yo tengo 33 años de cura y nunca lo había vivido, ¿no? Una Semana Santa, el año pasado, con absoluta, todo fue transmitido por medios digitales, rarísimo esa situación, ¿no? Y bueno, esta también con muchísimas limitaciones, y bueno, y transmitiendo también por medios digitales, aunque con una mínima presencialidad. Claro. en esa situación, digamos, donde la gente está más golpeada y con una necesidad de alguna manera de encuentro, de ser escuchada, de apelar a su fe, ¿la Iglesia se ha planteado un esfuerzo especial, digamos, en estas circunstancias? Sí, yo creo que sí, hemos intentado eso, generar espacios de escucha, espacio de atención, acompañar, nunca se llega a todo lo que se quisiera y ojalá se pudiera siempre hacer más y siempre se pueda hacer más. Y bueno, también uno está un poco, porque por ejemplo, ese ir a un hogar de ancianos es difícil porque hay miedo de llevar contagio, ¿verdad? Uno a veces es sano, ir a visitar a un enfermo a veces también tiene sus peligros. Hay gente que a veces uno tiene miedo de ir al otro porque bueno, uno puede ser portador de contagio. En eso es una situación muy muy rara, muy difícil, ¿no? Porque en otro momento uno podría ir directamente a encontrar a la gente. Acá tiene que tener todas las precauciones y no invadir la privacidad del otro o los peligros que el otro pueda tener, porque no, digo, también es verdad que uno puede ser vector de contagio en cualquier situación de esta, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, claro. Constituye todo un desafío para la comunidad en general, porque esto, bueno, requiere respuestas médicas, científicas, ¿no? Pero también, si acá no se cuida la espiritualidad de la gente, la atención, la preservación de ciertos valores comunitarios, digamos. La solidaridad, la comunión. Es más difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno, es lo que yo digo, hemos tenido tanta dificultad para encontrarnos en este tiempo, incluso por algún tiempo yo con la gente que colabora, el Consejo Pastoral, que son laicos, gente, no nos hemos reunido, solo a través de Zoom, virtual, sí. Porque también uno tiene miedo de generar contagio, generar a veces reuniones que puedan ser, es verdad que todo esto es desafiante y bueno, habrá que, dice que a veces los problemas son oportunidades, generar oportunidades de acompañar de otra manera, pero sí, estar presente y hacer todo lo que se pueda en el servicio a la gente, ¿no? Uh-huh. Que es lo que también ha pedido el Papa, que bueno, que tengamos esa actitud en este tiempo difícil de solidaridad y de ayuda, sobre todo con aquellos que sufren más a causa de la pandemia, ¿no? Exactamente. Bueno, Monseñor Fajardo, le queremos agradecer estos minutos. Para mí es una alegría escucharlos, y bueno, siempre a las órdenes y estamos por acá. Ahora un poco más lejos, pero también también cerca en el sentido de seguir caminando juntos. Exacto, y bueno, las comunicaciones se pueden mantener, que haya una buena culminación de esta Semana Santa en medio de estas circunstancias a las que hay que adaptarse también, y seguimos en contacto. Un saludo, bueno, a toda la gente de la diócesis por allá. Muchas gracias. Bueno, feliz Pascua en ese sentido, que pasemos de esto, ¿no? Exactamente. Pascua es paso, que pasemos de esto y que podamos seguir caminando. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Que así sea, hasta pronto. Hasta pronto.